Un año más, una asamblea anual ordinaria de Calima más, como tantas que hemos estado. Y cada una tiene sus características, ¿no? Hoy creo que fue una mezcla de gestión, una mezcla de emoción y los resultados de la gestión, ¿tá? Y aparte, bueno, algo de innovación, ¿no? Porque también la comercialización es importante. Así que, bueno, a Guillermo Fernández, que es su actual presidente, esa es nuestra impresión. Pero, ¿qué es lo que te quedó a ti, Guillermo? Buenas noches, el gusto de estar charlando contigo. Buenas noches, ¿cómo están? No, la verdad, muy contento por el apoyo de todos los socios. Una asamblea bastante concurrida. Era gratificante que días atrás estuvieran en el torno de 300, 320 personas confirmadas. Se esperaba buen público y muy contento por eso. Se buscó un poquito la parte social, de tratarle de darle un reconocimiento a los socios con más trayectoria que veníamos en el DEBE, y bueno, nos propusimos en esta directiva y salió adelante. Creo que estuvo lindo, palabras de algunos de ellos que conmovieron al resto de los socios. Bueno, la parte de gestión, la verdad que los números venimos trabajando, se ven con buenos ojos. Y por la parte de lo social, que estuvo hablando el compañero Contardo Cabrera sobre la distribución de excedente, que es una propuesta que tenemos, que a ver si el año que viene se puede presentar, porque este año no nos dio los tiempos. Pero está muy, muy atractiva, por lo menos buscarle la vuelta a la masa social que se sienta perteneciente a la cooperativa, que es lo importante. Y por parte de la innovación, como nombraba, de la hacienda, el plan ternero, que estuvimos junto a Alejandro Berruti conversando sobre una nueva o una otra modalidad para traer más, poder tener mayor alcance a los productores para hacer una comercialización de terneros, que es lo que estamos en falta un poquito de los números, el volumen de ternero que queremos llegar, a veces nos cuesta, y tratamos con esta modalidad a ver si tenemos éxito. Sinceramente, bueno, la propuesta, estuvimos charlando con Alejandro, ¿no? Parece bastante atractiva, ¿no? Por lo menos trata de darle manos por todos lados al productor. Guillermo, hay algo que no quiero dejar pasar, y es que, por supuesto, ¿no?, dentro de lo que es la memoria, se vio, bueno, la gestión es una parte, pero después está toda la parte de lo que es asesoramiento, de lo que es extensión, de lo que es participación en distintos proyectos, donde hemos estado cerca de proyectos en los cuales la cooperativa ha estado. Y eso habla también de un enriquecimiento como institucional, porque el cooperativismo es un poco eso. Y después, bueno, estar en las cosas importantes en cuanto a lo que es son los medios de producción y el medio ambiente del departamento, ¿no? Eso también es otro tema importante, la inserción de las instituciones. Sí, en ese sentido el equipo técnico se pone, la verdad que como Javier Barrio, Daniela, siempre están en la busca de proyectos y tratar de participar, porque en sí es ayudar al productor y a través de esos proyectos llegar a más productores que puedan ayudarse a sí mismos a través de esos proyectos. Calima, como es agente territorial del departamento, es una ventana donde llegan los proyectos que son muy bien vistos. La verdad es que la cooperativa busca el cuidado del medio ambiente, que a través de por ahí creo que la solución a futuro. Por supuesto que después hay todo un tema social, que es la formación de capital social, pero no desde el punto de vista contable, vamos a decir, sino formar dirigentes. Bueno, esta es una directiva muy joven, ¿no? Eso sin duda, que yo creo que es un plus importante, pero por supuesto, no, eso es parte también de la cooperativa, el arrimar a la juventud, que hoy no es fácil, y bueno, y a darles el lugar, ¿no? Que en este caso, bueno, tú sos muy joven y bueno, tuvieron los espacios, pero también la formación, porque los dirigentes hay que formarlos, no hay una fábrica, ¿no? Sí, bueno, es como formación, estamos en formación, yo creo que estamos en una directiva bastante joven, que yo a veces le tengo un poquito de miedo, pero le tratamos de que nos estén acompañando las canas que necesitamos de ella, porque la Calima ha vivido por muchos momentos y no hay que olvidar de dónde, cómo comenzó y por los pasos que pasó. Por eso el apoyo de los directivos mayores tiene que estar presente. Y está, sí, estamos hoy en día, estamos con secretario tesorero en 30 poquito o menos. Y está, es una formación que se ha, gracias a Dios, se ha hecho un lindo equipo de trabajo que si Dios quiere vamos a estar por tiempo más. Muy bien. Guillermo, yo te le agradezco a Calima, ¿no? por recibirnos una vez más, después de unos 20 y pico de años que venimos con este aparatito por aquí, de ver, porque fui testigo, ¿no? De lo que fue sin duda momentos difíciles de Calima, y bueno, verla hoy saludable, activa, proactiva y creciendo, ¿no? Así que bueno, las felicitaciones para ti y en tu nombre a toda esta directiva muy joven, y por supuesto el saludo a los socios y bueno, y el deseo de un muy buen 2023. Muchas gracias a ti, a la audiencia que tú junto a nosotros has estado, como dijiste, muchos años, y es la manera de poderse lo transmitir a las demás personas. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes.